Señores, ¿qué tal? Bienvenidos a Universal Terror. Una semana bastante apresuradilla. Yo soy Jirky Majabskowski. Si me buscan por Facebook, soy Gordy Verga. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Universal Terror, donde estamos presentando a las bandas que van a estar el 21 de mayo. Y seguramente si nos están escuchando, yo creo que ya es 21 de mayo o pasadito, pero... Pues bueno, intentemos de dar cabida a... Están a tiempo de lanzarse, de hecho, sí, porque... vean la hora, va a durar de 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Va a ser el primer evento de bandas que se llama Fusionarte. No, Alternarte, que lo organiza Fusionarte. Démosle una bienvenida al señor Juan Mendoza de Transistor, que ahora anda de metiche acá y vamos a tratarlo con la punta del pie. Unos puntapiés, traigo botas de pitón para que le sepan mejorcito. Señor, ¿cómo está? Mi querido Jirky, gracias por haberme invitado de antemano, con muchos días de anticipación, ya haberme mandado esa invitación muy, muy amablemente, muy formal, que me llegó al mismo tiempo que la invitación para la boda real, pero bueno, decidí mejor lanzarme a grabar Universal Terror con usted el día de hoy, que nos encontramos en un lugar muy pintoresco, diría yo, digamos de esos lugares que les gusta a usted porque le preparan tacos de longaniza y de moronga. Pero bueno, antes que otra cosa, mi querido Jirky, tenemos invitados especiales hoy, si no me equivoco. Así es, tenemos invitados a dos bandas. Vamos a iniciar con estos muchachones que se hacen llamar The Raven. Por favor, preséntense, jóvenes, un aplauso. Claro que sí, claro, claro. Bienvenidos a Universal Terror, señores. Ellos son The Raven, que nos expliquen más o menos. Bueno, primero que se presenten, cuál es su nombre y qué función cumplen en el proyecto. Hola, mi nombre es Jeff y toco la batería. ¿Qué tranza? Mi nombre es Germán y toco la guitarra. Mi nombre es Kenneth, toco la guitarra y canto. Y miren nomás que... bueno, ya aquí andábamos manchado el micrófono de salsa, para que vean que sí es pintoresco este lugar. Andamos otra vez por la colonia Roma, esta vez no en el café, y ya nos cobraron regalías. Y eso que les hacemos promoción a los hijos de su madre. Pero bueno, The Raven, ¿qué es lo que toca The Raven? ¿Qué vamos a poder ver en este festival el día de hoy? A la gente que todavía está ahí en su pinche casa de huevona, láncese en este momento. ¿Qué chingados está haciendo en su casa viendo los programas de Ortiz de Pinedo? Sabadazo. ¿Está viendo Sabadazo? No mames. Paren de mamar, levante usted ese trasero gordo y flácido, tome el maldito Metrobús y llegue a El Faro Iztacalco. No le cuesta nada más que 30 baros entrar, todavía llega, no se haga güey. Pero bueno, que para estos hijos de su madre, 30 o 40 ya me andan corrigiendo, o 60, lo que chingue su madre. Lo que importa es que ya se les hizo tarde, cabrones, para escuchar a The Raven y la propuesta que tienen en este momento para el público. ¿Qué propuesta es la que tienen? Bueno, ahorita no nos hemos encasillado en un género en sí. En muchas tocadas nos han llamado como grunge o punk, algo así. Pero pues no sé eso. Yo creo que sí le queda a la gente, ¿no? Definirnos algo porque no estamos muy seguros nosotros. Hasta reggaetón toca. No. O sea, entrando en el género del rock. A la mierda el reggaetón, yo diría, ¿no? A la mierda el reggaetón, señores. Muy buen grito de guerra. Señores, bueno, para no ser cardíacos a estos güeyes que nos están escuchando, pues vamos a presentar la primera canción, que se llama Murders. Cuéntenos un poquito de esta rola, cómo surgió y pues qué se metieron para hacer esta rolilla. Bueno, creo estaba un poco hierboso. Bueno, la rola en sí habla, es una historia ficticia sobre un asesino que come corazones. Es algo, es una historia más bien muy corta, ¿no? Estaba medio... No. ¿Cómo? Estaba viendo Mentes Criminales y se le ocurrió todo eso. Señores, saludos a todos mis cuates de TV Azteca, que los quiero muchísimo. Un beso, hombre, carajo. A mi Chivis Navarro, hombre, que anda por... Ah, no, esa ya no es de ahí. Bueno, lo que sea, está re buena. Y vamos a la primera rola de The Raven, que es... Murders. Vamos con esa rolilla y regresamos a Universal Studios. Estamos de regreso en Universal Terror. Acabamos de escuchar la rolita Murders de The Raven. Señores, cuéntenos por favor, ¿cuántos años llevan en estos lares de la música? ¿Y cuántos años lleva The Raven haciendo música? Bueno, prácticamente con el grupo, bueno, yo llevo a lo mucho un año y medio tocando. Ya llevo unos 10 años, estuve primero con una banda y... tocando señores con el metro, también, en los camiones y todo lo que se mueva. No, poco tiempo, pero con el grupo de Raven, un año y medio. Creo que ya hasta le salió un hijo por acá. Sí, yo llevo tocando más o menos 2 años, la guitarra, tengo muy poca teoría. Sí, he estado con Kenneth, el vocal, hemos ido aprendiendo uno del otro en sí. Somos muy malos músicos. Bueno, yo llevo como... Llevo igual que este güey, como 2 años tocando. Nos vamos al parejo. Fuimos aprendiendo así, más o menos igual. Pero sí, como dicen, nos hemos ido enseñando entre él y yo, pero pues no tenemos mucho conocimiento teórico de esta madre. Todo ha sido así a... Fíjense, qué bonita ideología tienen The Raven. Aquí como dicen que se andan enseñando unos a otros, como se acostumbra allá en Tlalpan, es lo bueno, que pues así se conocen más, se escriben canciones unos al otro, Está bueno, sí, se las cantan al oído. Pero bueno, eso es lo más importante, que estén apegados como banda. Así es, sobre todo el amor, ¿no? Dentro de la banda. Pero muchachos, seguramente ustedes están influenciados por algún movimiento, algunas bandas. Platíquenos un poquito de dónde les surge esa cosquillita, y no en la colita, porque si no tendrían lombrices. Esa cosquillita de hacer música, y cuáles son las bases o estas bandas que han influenciado a The Raven. Pues bueno, aquí me llaman el fresa de la banda, aquí los chavos estos, ya que a mí me gusta un poco más la música más tranquilona. Por eso mis influencias puede ser Sigur Rós, King of Convenience, algo de Oasis, todo ese tipo de música que se le llama Britpop, esa era de los 90, esa gran era, ¿no? Pues ya es un poco grande, pero más que nada esos grupos a mí me han influenciado mucho, y pues he empezado a escuchar algo también de los 70s, Led Zeppelin, todo ese tipo por este Kevin, Kenneth. Entonces pues ahí andamos dándole bien. Bueno, lo que yo tengo de influencia es más más noventero, ¿no? Como Nirvana, Pearl Jam, Smashing Pumpkins, todo eso. Igual de Led Zeppelin, Black Sabbath, es lo que más escucho ahora. Todas esas bandas. Yo me voy más a las raíces. Yo escucho un chingo de blues, me late Robert Johnson, el abuelo del rock. Eric Clapton, no sé, Buddy Guy, Steve Ray Vaughan, Jimi Hendrix. Yo escucho todo ese pedo. Estamos algo variados aquí en este desmadre. Más por este güey, el Jeff, que escucha pura fresada, la verdad. Y es un señor, ya. Es campechano. Y es un señor el buen Jeff. Ya es nuestro abuelo. De hecho, podrían decir que es el hermano de Kenneth, pero no es su abuelito. Bien conservado hasta eso. Las chelas no lo han dejado tan mal. Ya ven, muchachos, eso sí sirve, de que, bueno, uno se puede conservar con alcohol. Bien, se ve aquí, no es por alabarlo, pero ya verán ustedes la foto ahí en el Facebook. Muy, vivaracho él, muy bonachón. Pero bueno, eso es punto y aparte, porque lo que importa aquí es escuchar su propuesta musical y escuchar, sobre todo, la propuesta que traen, que supongo y que creo yo que debe tener algo que seguramente las otras bandas tal vez no tengan. Puede ir desde el ámbito musical, puede ir desde el ámbito carismático, puede ir desde el ámbito visual. Debe de haber algo que ustedes digan, pues esta madre es lo que identifica a The Raven, o que va a identificar, o que seguramente en 10 años por eso se va a reconocer. Y supongo que debe de haber algo por ahí en The Raven que muestre eso. Yo creo que es que no usamos bajista, güey. Sí, hasta ahorita no hemos encontrado un pinche bajista que se acople chido. Todos son una bola de huevones. Si me escucha algún bajista, pues que no mame, que vaya a los ensayos del cabrón. Sí, eso ha sido, yo creo, lo que más nos marca. Bueno, yo siento que lo que más marca es más bien el estilo de música, ya que no tenemos una línea definida. Ahí mezclamos música, obviamente, de nuestras influencias. Entonces siento que eso nos va a marcar. Obviamente, pues, seguir evolucionando a futuro, ¿no? Ir tocando y sacando más géneros. Y, pues, ir madurando como persona y como músico. Ok, señores, pues, dejemos este bloque por el momento. Vamos a ir con otra rolilla. Y, de hecho, se llama The Other Sound. monstruos, estamos de regreso con The Raven. Pero antes de continuar con la entrevista, quiero mandar un saludo muy cordial a una damita que nos escucha. Pues no sabemos en realidad si me escucha a mí o escucha a algún otro pendejo de la cadena de Cubo Radio. Pero ella es Montserrat Alquicira. Es la tía del regio, güey. Ah, por ahí nos dicen que es la tía del regio. Próximamente vamos a estar presentando un proyecto muy chipocludo, que al parecer se va a llamar el Cran Show, conducido por un tipo muy peculiar, muy sui generis. Pero bueno, ahí se queda el saludo a la señorita Montserrat. Continuamos con The Raven. Muchachos, ¿cómo se ven ustedes a futuro? ¿Qué es lo que quieren hacer con su carrera? ¿Quieren ser unos pinches rockstars? ¿Quieren, supongo que sí, tener dinero, ¿no? A huevo, y viejas, y drogas, y coches, y la chingada. Pero en cuestiones más filosóficas, como más introspectivas, ¿ustedes qué quieren hacer de su banda? Pues como tú lo dices, sería mentira decir que no queremos dinero. Obviamente toda banda que empieza en esto, pues busca el dinero. Pero más que eso es que nos vayan conociendo. Digo, así es la música, es un camino muy difícil. Pero que nos vayan conociendo y vayan viendo lo que es Red Raven, ese género que tenemos. No se los invitamos, digo, que nos vayan a ver mañana y ojalá les guste. Y obviamente también quería aprovechar si... Ah, que nos vayan a ver hoy, ya láncense, ya no tienen tiempo. Obviamente, los quiero invitar para que nos agreguen en Facebook, que es La Muerte del Cuervo. Y ahí pues nos pueden agregar y escuchar más rolitas. Y pues si nos quieren una tocada también, pues nos pueden contratar vía Facebook. Y pues más que nada esperamos eso, ir conociéndonos, obviamente sacar un disco, ¿por qué no? Y pues sí, ser rockstar, ¿no? Bueno, así como dice aquí el maricón de la banda, esta es la página, es La Muerte del Cuervo. Besos a sus admiradores. Esta es La Muerte del Cuervo, ahorita, bueno, el disco que estamos manejando, como digo, no es de buena calidad. Estamos buscando en sí grabar un disco con más calidad, ¿no? Pero luego así el presupuesto, pues no te deja, ¿no? Y uno así como va sobresaliendo, pues no hay mucha oportunidad aquí. Y es lo que ahorita andamos buscando, una disquera que nos dé la oportunidad acá. Ya saben, muchachos, toda la gente que nos está escuchando, un punto importante de esta estación y de sobre todo estos programas es que ustedes pues le echen la mano a todas estas bandas que obviamente tienen una propuesta musical, que tienen un proyecto que quiere salir a la luz y que en este pinche país en el que no se dan las oportunidades porque desgraciadamente es manejado por unos hijos de su madre que no apoyan a los proyectos culturales y que si los apoyan con una mierda de verdad. Donde es más importante pues el sueldo de los políticos que apoyar a bandas y a escritores, pues a ustedes que nos están escuchando, pues obviamente es el brazo que puede mover esta madre, porque sin ustedes, muchachos, como diría el señor Raúl Velasco, no seríamos nada. Y ya sé que no lo decía Raúl Velasco, pero me vale un pepino. Sí, bueno, a usted le vale verga, ya lo acabo de notar, pero así como decía Neruda, vaya usted y chingue a su madre. Ah, pero tampoco lo dijo Neruda, entonces, señores, explíquenos, ¿qué diablos, de dónde chingados le surgió ponerle The Raven a su banda? No, pues, la neta no sé ni qué pedo, güey. No, pues se supone que... Bueno, según lo que le dije a estos güeyes para convencerlos de que le pusiéramos así, les dije, no, pues, la neta, lo vi en un sueño, güey. Pero la neta, no, güey. Un buen día estaba nada más rascándome la panza y echado en mi habitación, güey. Y ya se me ocurrió ponerle así, güey. Yo siento que suena rifado, güey. La neta, güey. Y que realmente se ha gustado el nombre, con conocidos se ha gustado. A mí el nombre así me recordó lo que fue un relato de... No sé si lo conozcan, de Edgar Allan Poe, El Cuervo. Bueno, fue lo que me recordó The Raven. Fue como que sí me latió. Y así, igual no tiene nada que ver, ¿no?, con la banda, pero pues es algo que nos gusta. Un autor que leemos mucho. Y la propuesta que ahorita tenemos son como... Bueno, la música que estamos haciendo, lo que tratamos de hacer es meterle como que cosas desafinadas, cosas a destiempos, en algunas partes, así... porque luego nos oyen y no mames, esos pendejos, ¿qué? O sea, es a propósito, así nos late. qué bueno, aún así también, si nuestras voces son como de ardillas con gripe o como de, teiboleras con tos, no importa, también es a propósito, no se preocupen. Vamos a escuchar Meat Loaf de The Raven. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche de taquería y de chelas, muchachos. Sale, pues gracias por invitarnos, estuvo chido, ¿no? Desmadre. Nos despedimos con un aplauso, señores. Nos despedimos con un aplauso porque todavía tenemos una sorpresa. Ya se anda aquí adelantando, mi cuate. Tenemos una sorpresa para la que sigue, para el bloque que sigue. Esto es The Meat Loaf de The Raven. Regresamos acá a Universal Stereo. Ya me estoy adueñando del programa. Regresamos a Universal Stereo, a la última parte de esta intervención de Raven. Juan Mendoza me dijo que les dijera que había ido al baño, pero la verdad es que está aquí haciéndose pendejo. Seguimos con The Raven, señores. Algo que le tengan que decir a sus fans, a la banda que ahorita está por descolgarse al faro de Iztacalco y verlos. ¿Qué les pueden decir a esta gente? ¿Qué pueden esperar de ustedes en este toquín y en el futuro? Lo que pueden esperar de Raven y lo que esperamos de ahorita es pues... pues prácticamente... Sí, eso que acaban de escuchar efectivamente era una ambulancia. Lo que sucede es que a Juan Mendoza le acaba de dar un derrame cacal. Entonces tiene muy dilatado el ano y es peligroso. Entonces estaba mandando un mensaje al 911 y por eso la ambulancia, pero sí continúa. Prácticamente lo que van a ver de Raven el día de hoy, en la nochecita, pues es prácticamente buena vibra, buena música y pues echarle ganas en el escenario y pues que nos apoyen. Y realmente si hay alguien que le interesa la música, pues será chido un apoyo. Y para seguir, pues que los expantes sigan existiendo, ¿no? Eso está chingón. Y por cierto, a la gente que le interese su material, que no alcanzó a llegar al Faro de Iztacalco, ¿dónde podemos escuchar su música en la web? Y físicamente, ¿cómo podemos conseguir un disquillo de ustedes? Pues mira, ahorita no, estamos en eso para subir la música. Vota por lo mientras estamos en Facebook, que es, eso, repito, es La Muerte del Cuervo. Pero prácticamente vamos a subir ahí unas rolillas para que las vayan escuchando y pues vayan conociéndonos más. Tenemos un mail que es, se los voy a dar, es coffeesoul@live.com.mx, con doble F y doble E, coffeesoul@live.com.mx. Y también ahí nos mandan un correo, podemos mandar también las rolillas por correo. Twitter no tenemos, estamos por abrirlo también, pero ya pronto. Pues muchachos, algo que quieran agregar más, un gustazo que hayan estado con nosotros en esta taquería. Ya se llevaron a Juan Mendoza con su derrame cacal. Ojalá esté bien el cabrón. Pues muchas gracias, señores, por escucharnos. Ahorita regresamos con más del programa. Nos vamos a despedir con una rolilla de Raven. Ya me está pasando algo mal, no tengo cerveza en la sangre, pero la canción se llama Baby Crack. Disfrútenla, por favor, y ahorita regresamos. We'll be right back. estamos de regreso ahora con una banda. Los encontramos aquí que venían a echarse un tacón de pastor. Y pues estamos con estos muchachos que se llaman Morphins. Preséntense, por favor, y cuéntenos qué es lo que ustedes hacen en el escenario, qué es lo que tocan. Pues tocamos chicas principalmente, ¿no? No, pero hay algunos que no se dejan. Qué mal pedo, ¿no? Sí. Bueno, pues yo soy Kevin y yo toco la guitarra y soy voces. Y aquí está el maricón de mi hermano. Soy Alex, toco la batería. Yo soy Diego y toco el bajo. Los de abajo. Y yo soy Juan Mendoza y ya regresé. No. Se presumió que, bueno, tuve ahí un pequeño problema que tengo anualmente. No es que sea de cada año, sino por el ano. Pero bueno, esto se debe a que, bueno, el tamaño de mi aparato reproductor masculino es demasiado grande. Entonces eso presiona mis intestinos. Pero bueno, ya estoy aquí. Dejemos de hablar de pendejadas. Los Morphins. Qué buena onda que están aquí. Y hasta traen ya acá equipo preparado para echarse una rolita que seguramente vamos a disfrutar bastante, tanto como la chela que nos estamos tomando, claro, sí, o la mirinda que se está chingando el mayatón de Mayapskov. No tenías que haberlo brillado de esa forma, pero sí, estoy tomando refresco, señores. Raro en mí. Morphins, cuéntenos, por favor, ¿qué género tocan ustedes? Pues tocamos de varios, tocamos punk, grunge, indie, metal. Pues no nos queremos encerrar en un solo género. Como diría Lemmy, tocamos rock and roll nada más. Sí, puro rock and roll. Y aparte combinamos los géneros que nos gusta a los tres. A Diego le gusta el rap, a Alexander el metal y a mí el indie y el grunge. Y pues aún así, pues no sabemos cómo nuestro género. Mejor que se los explique este güey. Pues para qué les digo, mejor vayan al faro, cabrones, y ahí nos escuchen. Y métanse el dedo, ¿no? Si no van. Si no van, métanse el dedo. Qué bonita expresión de arte. También lo dijo Neruda, güey. Sí, también lo dijo Raúl Velasco. Raúl Velasco. Pero bueno, dicen que cuando metía dedos decía aún hay más. Pero bueno, tengo entendido que obviamente pues material apenas están en el proceso, apenas están elaborando esta mano. Así es, aparte de que somos pobres, sí, tenemos poco tiempo como banda, apenas un año, y pues no hemos podido grabar nuestro material, pero sí tenemos. Sí. No hay todos, por eso tenemos la guitarra acá para que les toquemos un rato, ¿no? Yeah. Señores, y explíquenos, ¿por qué Morphins? ¿A poco sí muy, muy sabrosos? Pues teníamos otros nombres, pero algún día mi jefa sugirió que tenemos aspecto de drogadictos y nos dijo que Morphins se escuchaba chido y pues así nos quedamos. Incluso nuestro logo es una jeringa. ¿De qué? Pues ya van. Y además así nos critica. Además así nos critica la sociedad, ¿no? Como drogadictos. Sí. Pero pues. ¿Qué? Ya están surgiendo problemas aquí, mi querido Jirky. Vamos a tranquilizarlos, ya, vamos a llamar a seguridad. Para que, bueno. A seguridad que está aquí directamente desde Monterrey. Desde el Crunch Show. Pues señores, basta de preludio. Vamos a escuchar una rolilla de ellos. Cuéntenos qué vamos a escuchar y cómo se inspiraron en hacer estas ondas. O nos lo quieren contar después de que escuchemos la rolilla. Pues la canción de Sueños Destruidos es porque una vez que no es olvido, porque siempre se me olvidan las cosas también. Sí, sí, de tanta pinche marihuana ya se me va el pedo. Y es por eso bien pacheco lo escribí. La mayoría de las canciones que he escrito han estado drogado. A veces tengo ganas de dictar para desahogar mi dolor. Quiero mi libertad y no está en esta sociedad. Para que sentir el recuerdo del olvido. Para que sentir el recuerdo del olvido. Para que sentir el recuerdo del olvido. sentir el recuerdo del olvido. Para que sentir el recuerdo del olvido. Para que sentir el recuerdo del olvido. Para que sentir el recuerdo del olvido. Necesito que muero sin tu movimiento, sin sentimiento. Quiero dignar esta sociedad. Para que sentir el recuerdo del olvido. Para que sentir el recuerdo del olvido. Para que sentir el recuerdo del olvido. Para que sentir el recuerdo del olvido. Bien, venga, venga, señor. Un aplauso, sí, chavo, claro, un aplauso, sí. Hombre, un pequeño aplauso, claro. El público no quiere aplaudir, pero aquí sí, los que estamos en la, en la entrevista, claro que sí. Señores, nos están escuchando en Latinoamérica, sobre todo en Venezuela, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos y algún otro pendejo que se mete de Malawi, por ahí nos escucha. En Europa también nos están escuchando. ¿Qué le pueden decir a toda esta banda pues internacional que puede escuchar a los Morphins? Pues como grupos tanto como ingleses, estadounidenses, los mexicanos también podemos demostrar que somos mejores o igual que ellos, pero en primera no nos dan el apoyo que necesitamos, hinches culeros. Y pues aparte de que a veces discriminan el género que a veces tocamos por el desmadre, pues dicen, ah, hinches monos, son un puto desmadre, que quién sabe, que no, solamente nos gusta hacer lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y pues si nos dicen una pendejada, pues a mí me vale verga, ¿no? Y me gusta cómo lo hago. Y pues así una vez, de hecho una vez me gritó, ¡avanza ya a su casa! Y yo dije, ¡cállate, pendeja! No tengo casa. Sí, güey, vivo bajo del puente. ¡Ay, me fui llorando! Hay que les cuente más de la historia de Alex. Pues, seguramente somos muy tranquilos. No, pues sí, pues deberían de escuchar a bandas nuevas y no nomás escuchar su reggaetón que ven en la tele y mamadas de amor que escuchan en todos esos lugares. Deberían ir a los foros culturales o conciertillos que se organizan, festivales así como el Fusion Arte y todo eso. Pues fíjate que yo no tengo nada en contra de las mamadas de amor. De hecho, yo las disfruto. Yo las disfruto bastante. Pero bueno. Corrección, yo también las disfruto. Pero, en fin, señores, pues estamos llegando al final de esta emisión de Universales Terror. ¿Algo más que quieran agregar y dejarles o decirles a los fans y a la gente que nos está escuchando? Pues el Facebook es Morphins MPH, MySpace ya no me acuerdo, así que ya no chingamos. Pero vamos a poner la liga en el Facebook. Ajá, vamos a poner la conexión en el Facebook. Y así, si nos quieren escuchar ahora que grabemos, visitan el MySpace y el Facebook. Si hay algún cabrón que nos esté escuchando y que darnos la oportunidad, pues ya que nos contrate, que va a ser más barato ahorita que después, cabrón. Igual vayan a vernos al faro al rato, putos, porque ahorita les va a costar 60 y después 600, cabrones. Hijos de su pinche madre, ya dejen de estar de flojos. Ya dejen de meterse el dedo, por favor. También, muchachos, ya que andamos por acá, saludos, metiéndose el dedo, no. Ya que andamos acá en Universal Terror, también vamos a mandar por ahí saludos a mi cuate, el Circulín, que nos sigue en el Twitter. Circulín, dame 2 minutos y luego te invitamos al programa. También a Iracema también, cómo no. Ahí nos anda siguiendo en el Twitter. Y también a Marisol Gutiérrez, que es una gran amiga mía, que también nos sigue en Cubo Radio. No me explico por qué puta madre te da el valor de mandar tus mensajes a tus amiguitos. y en mi programa, cabrón. Pero en fin, saludos a todos estos cabrones. Pues hemos llegado al final del programa. Muchachos, un gustazo estar con ustedes. Sigan chambeando y haciendo lo que les gusta, porque así seremos pues más felices, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Jirky Majabskowski. Muchas gracias. Hasta siempre.